sigue ya sin ti. Dentro en todo va la razón de lo que va, más en siempre ser que el mirar el árbol ya. Mira bien y quiere ser quien va a ver.